Bueno, y estos 2 minutos que dura la canción, ¿no? Dura 2 minutos 5 segundos. Esta canción, este trabajo que se llama El héroe caído, es de Gabriel Araújo, que hace 1000 años que no hablamos con él y tenemos la suerte de tenerlo ahí en el teléfono. ¿Cómo andás, Gabriel? Querida, pero impecable. Te pido disculpas por no poder estar ahí presencial, es por un tema de laboral, pero por lo menos de esta forma, con nuestras voces, por lo menos estamos en contacto. Exactamente, genial. Exactamente. Yo me enteré hace 3 minutos que no venía. Yo estaba haciendo tiempo, dije, va a venir. Ahora me dicen, no viene. Pero es lo que vos decís. Para muchos en esta época no podés dejar de trabajar para estar acá y vale igual que podamos conversar. Pero bueno, que en mi corazón es estudio, vos, o sea, siempre están en mi corazón y yo estoy ahí. Vos también estás con nosotros siempre. La verdad que nos dio mucha alegría escuchar otra vez de vos. Y esto que acabamos de escuchar, El héroe caído, es parte de Hijos del Cielo. Qué nombre de este nuevo disco, ¿eh? Sí, es un disco de música instrumental con 12 composiciones. La primera que estábamos escuchando recién es El héroe caído. Y estas composiciones salen, te cuento un poquito la historia. Sí. Que los días miércoles se me dio que tenía la posibilidad de improvisar un poquito y empecé a filmar la improvisación, ¿no? Sí. Y empecé a subirlo a YouTube y dije, voy a agarrar como una consigna de que los días miércoles subo un video, y después la respuesta, digamos, de colegas, amigos, alumnos, empezó a ser, empezaron a jorobar, bueno, el miércoles que viene, que vendrá, y que esto y lo otro, y entonces se fueron desarrollando estas pequeñas obritas que yo les llamo como que son postales sonoras, porque algunas, uh-huh, algunas tienen formato de canción, otras no, es como directamente un viaje ahí instrumental, que tienen una raíz en esos días, o sea, tienen la raíz en una improvisación. Luego para subirlas, o sea, para darles el formato del disco, las mezclé, puse algún instrumento más, obviamente, acompañando, pero digamos que lo que tienen es la frescura, ¿no? Tienen eso eso es lo que trato de contagiar con estos Hijos del Cielo. Viste que a mí me costó decir, yo dije canción y me corté porque dije, no es una canción. ¿Cómo se le dice? Cual. Mirá, esto es típica, o sea, es música instrumental. Me han dicho, por ejemplo, pero que hay algunas cosas que son tipo jazz. Mirá, la verdad, juego también con las estructuras, o sea, que hay, yo les llamo, como te decía, postales sonoras o cortos también, sí. Cortos sonoros, ¿viste? Son momentos. Canciones, hay algunas que no son canciones, porque se supone que la estructura hace a la canción, ¿no? De que tengan un verso, un estribillo. Claro, y en este caso, desde el punto de vista de esa búsqueda de salir, en mi caso, de la comodidad, ir a buscar ahí terrenos nuevos, como uno improvisa, traté, digamos, de encontrarme con otras estructuras o directamente con la no estructura. Sí, claro. Ahora, para vos la música instrumental no es novedad, ¿no? No, me encanta. Siempre estoy, la vez pasada que nos habíamos comunicado era también porque había sacado 3 discos, digamos. Sí, claro. De música instrumental. O sea, si bien yo participo en varios grupos, desde folclore a rock, digamos, o cosas más tirando, digamos, al jazz progresivo, siempre tengo la parte, o sea, y puedo escribir, obviamente, canciones. La parte instrumental para mí no es, no es música sin letra. Para mí la música por sí sola ya dice tanta cosa que a veces la palabra, siento que quita. Claro, claro. O sea, yo tengo la fortuna y la desgracia de no saber inglés, ¿no? Entonces, la desgracia de no saber inglés, por ejemplo, bien, ¿no? Bien. De no saber idioma inglés. Entonces, claro. Soy un ignorante en ese sentido. Está perfecto. Pero les cuento que para mí, cuando escuchaba mucha música de otros países, y pongo en este caso, música, los Beatles, por ejemplo, ¿no? Sí. O Led Zeppelin, yo, al no tener ni idea, yo escuchaba las voces como un instrumento más. Directamente siempre, o sea, la melodía del elemento vocal me gustaba mucho más que después, a veces, alguna excepción de leer la letra, lo que significaba. Sí, claro. Es mejor a veces no saber. Entonces, el tema es que me acostumbré a lo melódico sin necesidad de que haya una palabra atrás. No te digo que, o sea, capaz que una milonga instrumental, no, capaz que una milonga sí te necesita siempre, digamos, un tipo de, digamos, una letra. Pero hay música que ya dice un montón de cosas sin que haga falta la letra. Seguro. Y de eso se trata Estos Hijos del Cielo. Ahora, ¿cómo es el proceso para ponerle nombre a estas piezas? Porque además le digo a los oyentes, ¿no? Este disco son 12 temas y tienen nombres muy precisos. Lo que escuchamos, como vos decías, es el héroe caído, pero está el sujeto del agua, el primer vuelo del pájaro, clemencia para los vencidos, bajo la superficie, susurro de la orilla al río. Y siguen, ¿no? Los nombres. ¿Cómo haces para poner los nombres? ¿En qué? ¿Cómo es el proceso, no? Mirá, yo creo que suponiendo, ¿no? Que uno ve una fotografía y entonces diríamos, ¿cómo titulás esta fotografía? En el caso digamos, a mí los sonidos me van llevando a o sea, un estado emocional que me sugiere, las palabras me las sugiere la propia música. O sea, obviamente es mucho más difícil el tema del nombre cuando la música es instrumental. Pero lo que pasa que el nombre creo yo que puede dar alguna clave para ponerse en situación para escuchar. Más que la titulación es como la llave para poder entrar a la canción, a veces. Claro. En el caso de el héroe caído, lo que escuchaste te llevó al nombre. Claro, porque siento que es una melodía que está a punto de triunfar o sea, triunfar en el sentido de llegar a la cresta de la ola, de llegar arriba de la montaña, Sí. y vuelve a caer. Esa sensación, digamos, de constante levantarse y de constante caer, y siento que, digamos, es una el héroe caído para mí representa muchas cosas. O sea, entre tantas cosas que representa, me lleva Artigas siempre a esto, Mirá digamos. vos, Eso es todo un tema, no me perdóname, animaba a digamos. preguntarte un nombre, Sí. pero lo dijiste muy bien. Pero me lleva para ahí siempre porque, digamos, considero que es de los pocos que hay, digamos, digamos, que tienen la hidalguía de saber hasta saber perder. Sí, claro. Sí. Y Todo creo lo que que dice ese tema, ¿te das cuenta? entonces por ahí va, no puedo, o sea, es curioso, pero digamos, se me va para ahí la cabeza. Qué bárbaro. Sí, Ahora, ¿y sí. cómo llegás a Ukelele Exótico? Esa sí que me... Bien, bien. Y te digo otro más, hay otro que se llama Clemencia para los Vencidos, que Sí. obviamente está relacionado con lo mismo. Y Exacto, tenés razón, el 4, el tema 4. sí, ahí Clemencia va. para los Después, vencidos. ukelele exótico, o sea, yo trabajo también, o sea, dar clases de guitarra, bajo, armonía, composición, también doy clases de ukelele. Y el tema es que el ukelele generalmente se asocia mucho a Oceanía y a canciones felices de playa, Sí, ¿no? sí. Entonces, a veces esas asociaciones pueden estar interesantes para una primera impresión, pero también a veces limitan el potencial del instrumento. ¿Por qué? Porque parece que si tiene sonido ukelele tiene que ser feliz. Es como si en Oceanía o en una playa, bajo una palmera, uno no puede tener pensamientos filosóficos, pensamientos melancólicos, tristes. No, Sí, tocas el sí, ukelele sí. tenés que ser feliz y estar digo, bajo una palmera. Entonces, lo que a mí me gusta mucho también es la filosofía de oriental y de Medio Oriente. Y en el caso de este ukelele exótico, lo que toqué, o sea, fue empezar a trabajar y a improvisar sobre un aire totalmente de Medio Oriente, de las escalas que tienen determinadas particularidades distintas, con un instrumento que no tiene nada que ver. Y el resultado es para mí muy interesante, digamos, porque tímbricamente no es de Medio Oriente, pero en otros elementos sí. Entonces, me parece que eso es el mundo. O sea, Claro, saber hacer esos viajes, si no estamos siempre en escuchemos un categoría. poquito para que la audiencia Dale. sepa de qué estamos hablando. Bien. Si vos no me hubieras dicho nada, yo digo, esto es de Medio Oriente. Esa es la idea, esa es claro. La idea. Sacarle esa, ya te digo, ukelele, me pasa, de, digamos, de que me dicen, ah, sí, el ukelele es como para los niños y es como para... porque las canciones son re infantiles y que no, es un instrumento precioso que puedes hacer millones de cosas, este, bueno, y esta es una, el ukelele exótico es una de ellas. Claro, claro. Y va gente a estudiar, vos sos profesor entonces de ukelele, va, ¿tenés alumnos, gente interesada en nuestro país en aprender? Sí, sí, sí. ¿Era? Hay, este, sí, sí, y además este después enseguida más o menos este al mes se empiezan a dar cuenta del potencial del instrumento, porque primero vienen tipo con alguna canción de Disney, alguna canción de, claro, de películas, a querer tocar, que eso este, perfectamente este, se estudia, se trabaja, se aprenden un montón de cosas a través de esas canciones, pero y quedan este, enseguida, y bueno, y ahora que, bueno, ahora viene el mundo, ahora sí, viene la, sí, sí, sí, la música, ¿no? O sea, este, y ahí es este es maravilloso. Esto también salió por una pregunta que de un propio alumno que me decía, ¿y está? O sea, como que está, ¿es esto? No, no, le digo, se puede hacer todo en el ukelele, porque es este, los instrumentos son instrumentos para la música, ¿no? No, son cosas que están en el medio, no son limitantes, no son el fin en sí mismo. Este, claro, claro, claro. Y bueno, de eso se trata. Está muy bien, está muy bien. Hablando de la primera, vos nombrabas la cuarta, sí, ¿no? Hablando del héroe, sí, caído, la vinculaste con Clemencia para los Vencidos, que sin duda nos lleva a Artigas como te llevó a vos. Y también en esa escuchamos un poquitito y después vamos a indicarle a los oyentes cómo hacer para hacerse de esta música. Pero primero escuchamos un poquito de Clemencia para los Vencidos. Perfecto. Hay que sentarse a escuchar, ¿eh? Hay que ponerse, hay una forma de escuchar la música también, ¿no, Gabriel? Tal cual, hay que darse un tiempito para, sí, para escucharla y no solamente entretenerse con la música. Este, porque ese es el tema que está pasando, o sea, que es música para entretenimiento y la idea es escuchar, es compartir, de verdad. Si todo fuese este, entretenimiento, digamos, Dios mío, se nos pasaría la vida y no dejaríamos nada. Sí, exactamente, exactamente. Ayuda para muchas cosas, aparte de escuchar buena música, ayuda a la salud mental de todos nosotros. Tal cual, sí, sí, sí. Bueno, cual. ¿Cómo hace la audiencia que quiere escuchar esto, cómo hace para tenerla? Bueno, están todas las plataformas, o sea, está en YouTube, está en Spotify, en donde quieran, está el disco Hijos del Cielo de Martín Araújo. Pero este, en el caso de YouTube, en el canal de YouTube, están también los videos de cuando estoy grabando las melodías. O sea, está todo filmado y eso está bueno para hablar también, digamos, cómo lo estoy improvisando, se nota que lo estoy inventando en el momento y grabando en el momento, este, y eso después se devuelve como disco, ¿no? O sea, después escuchamos todo el producto final. Pero me parece, este, me parece importante en este disco no solamente la música, sino también mostrar cómo se compone la música, ¿no? Cómo la vamos haciendo, cómo, qué es lo que vamos sintiendo. Yo a veces este gesticulo un montón porque la música me va atravesando y no me queda otra que reaccionar con la cara. Y después que veo los videos, aparte de todo, siento vergüenza por la cara de banana que pongo. Pero es parte de sentir lo que uno está tocando, ¿no? Lo que uno está componiendo en ese momento. Así que para mí sería este un placer, o sea, invitarlos este y que disfruten esto. Sí, sí, sí. Nosotros nos sumamos a esa invitación y por supuesto que además de agradecerte mucho que nos hayas tenido en cuenta para mandarnos esto, seguramente no va a faltar la oportunidad para que vengas por acá y podamos conversar en el estudio. Por supuesto, sí, sí, sí, se va a dar. llevar. Muy bien, Vamos a buscar muy la bien. vuelta. Yo estoy recontra agradecido con ustedes siempre, todos los días, pero hoy en particular. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Gabriel. Un abrazo grande. Felicitaciones por este nuevo trabajo, ¿eh? Muchas gracias por difundir. A las órdenes quedamos como siempre. Abrazote. Chau, chau.